El ensueño, de Emile Zola, traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Nota del traductor. 1. De los dos modos que hay de traducir, literario y literal, me he atenido a este. Primero, por permitirlo la semejanza del genio de entrambas lenguas. Segundo, por respeto al estilo de Zola, que es parte principalísima de su labor total. Hacer grandes párrafos, trasladar al inciso el concepto fundamental de la oración, distribuir las ideas en varios planos o términos, con ayuda de oraciones incidentales, habrían sido cosas, a tener yo condiciones literarias para hacerlas, que hubieran dado por resultado una traducción más castiza, pero menos exacta. Y tercero, porque las traducciones llamadas literarias son obras nuevas. La obra completa de Zola, y sobre todo, la historia de una familia en tiempo del Segundo Imperio, de la cual es parte Le Rêve, quizá un día mueva a algún escritor de talla a traducirla a la manera que don Juan Nicasio Gallego tradujo y Promessi Sposi, por ejemplo. Pero, entre tanto, creo yo que bastan para vulgarizar y propagar los libros de Zola a medida que éste los publica, traducciones literales. Segundo, el vous francés lo traduzco de dos maneras. Unas veces empleo el usted y otras el tú, según me ha parecido mejor, para dar idea del tono y del color del diálogo. Tercero, dejo el monseñor, a pesar de no aplicarse en España más que al nuncio y a los cardenales extranjeros, porque el señor obispo hubiese sido en muchas ocasiones una dificultad para las descripciones y para el diálogo. En cambio, he traducido casi todos los nombres de calles y plazas, y hasta el del arroyo de la Chevrotante, el temblón, no sólo para facilitar las concordancias de género, sino para la comprensión rápida de las muchas descripciones en que se le nombra. Cuarto, creo excusado advertir aquí las diferencias que hay entre la vida interior o doméstica en Francia y en España, las cuales habrá notado el lector en la descripción, por ejemplo, de la cocina y del taller de los Aubert. Las mismas diferencias habrán notado los inteligentes en el arte de bordar, y excuso también señalarlas. He procurado, sin embargo, al traducir nombres de enseres y utensilios, acercarme a los usados en España. Quinto, el problema eterno de las monedas lo he resuelto eclécticamente. Algunas veces hablo de francos, otras, y son las más, traduzco el sueldo por ochavo y el luis por moneda de 4 duros. Atento siempre a la idea de que la traducción es, ante todo, obra de vulgarización. Sexto, de la traducción en general, no es a mí a quien compete hablar. A los que se sientan inclinados a juzgarla con dureza, he de hacerles presente que el trabajo más importante, la corrección y los dos últimos capítulos, los he hecho sin tener a la vista las más necesarias obras de consulta. En la biblioteca de esta cárcel celular no hay ni el imprescindible Littré, ni siquiera el antipático y utilísimo Larousse. Bien es verdad que no hay otro diccionario, y hasta sospecho que libro alguno. Carlos Malagarriga. Fin de Nota del traductor.